Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos comenzado estas meditaciones refiriéndonos a la necesidad de tener presente el fin, que es la perfección de la vida espiritual, para comprender el desarrollo, la evolución de esta misma vida, para orientarnos hacia una mayor profundidad en nuestra existencia en vista del alcance del fin. El fin en esta vida, imperfectamente participado de la vida eterna, donde esperamos el fin último, el encuentro beatífico con Dios. Hemos visto cómo esa vida interior profunda se basa sobre la fe. No puede existir vida espiritual sin la fe. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, está todo centrado sobre la fe. El mensaje de Cristo comienza por la fe. El cristiano es un hombre de fe y el sacerdote que ejercita el ministerio de Cristo es un hombre de fe. Veíamos el texto de un autor teológico y místico sobre la vida escondida en Dios, donde se manifiesta la necesidad de tener una vida interior profunda, donde recibimos el eco de la beatitud eterna, las bienaventuranzas, sobre las cuales nos instruye nuestro Señor en el Evangelio. El alma interior es un alma contemplativa y la contemplación es siempre un desarrollo de la fe. Veíamos cómo es necesario en esta época de la vida de la Iglesia y del mundo tener presente esta verdad fundamental. Nuestra época contiene para nosotros un desafío que venceremos fundado sobre el apoyo divino y no sobre nuestras propias fuerzas, y alcanzamos ese apoyo solamente por medio de la fe, como los mártires que eran testigos de la fe. Santo Tomás dice que no solo los mártires ejercitan la virtud de la fortaleza y por excelencia el don del Espíritu Santo de la fortaleza, sino que todos nosotros, los cristianos e incluso todos los hombres, tenemos una guerra particular, dice él, y es necesario que ejercitemos la virtud de la fortaleza en esa guerra particular que libramos a través de las circunstancias cambiantes. A nosotros nos toca hoy librar esta guerra, no solo en nuestra propia persona, sino también en el conjunto de la vida de la Iglesia. Debemos dar testimonio de fe y para eso debemos luchar. Como dice San Pablo, que ha combatido y ha conservado la fe. El combate se tradujo en conservar la fe. Ese es nuestro combate hoy, no solo como cristianos, sino también como sacerdotes. El autor al cual nos referimos lo captó claramente, como todos los autores espirituales. Ayer leíamos un texto muy profundo de Monseñor Tortolo que se refería justamente a la fe. Incluso utilizaba la misma expresión que tuvimos ayer, fidelidad a la fe. Dice el autor de La vida escondida en Dios, Cuando queremos emprender la conquista de Dios, tenemos que empezar por ahí. Y se refiere a la frase de San Pablo: sin la fe es imposible agradar a Dios. Y continúa explicando: la fe es la adhesión firme de nuestra mente a la palabra de Dios. Por la fe sometemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Proclamamos que Dios es la verdad misma, que es verídico e infalible, y eso le agrada. Le honramos. Un maestro se alegra de que sus discípulos le crean, incluso cuando no entienden lo que dice. Un padre se siente contento de que sus hijos tengan confianza en él. Y qué enriquecimiento para nuestra inteligencia, qué comunión en la verdadera ciencia de Dios. Él ve, nosotros creemos. Si un alma verdaderamente iluminada por la fe descansa en todo, en los brazos de su Padre, y ve la voluntad de Dios en cada uno de los pequeños deberes del momento presente, ¿cómo no ha de agradar a Dios? Durante todo el día está como al acecho para descubrirlo en las mil naderías, en los mil detalles que componen su vida. Supongamos que esta alma vaya directamente a Dios, escondido bajo la especie del pequeño deber presente. Su mirada no se detiene en la envoltura de las criaturas, sino que va a la mano que sostiene todo y que gobierna todo con suavidad y firmeza. Para ella, el mundo no es más que una especie de transparente y comulga a cada instante en la voluntad de Dios. ¿Cómo no ha de agradar a Dios esta alma? Es decir, para la persona de fe, todas las cosas son como un velo del ser y de la acción de Dios que está detrás, como creador, pero sobre todo como salvador. Es decir, como aquel que conduce todas las cosas para el bien de los que lo aman. Como decía San Pablo, que vivía de esta manera. Es decir, el hombre de fe es un hombre místico, es decir, un hombre que capta el misterio detrás de las realidades inmediatas, sean estas grandes o pequeñas. Naturalmente, cada uno tiene su horizonte, según su misión, según su vocación. El sacerdote, por su vocación, tiene un horizonte universal. El sacerdote, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en diversos textos, mira a la Iglesia universal, porque participa del oficio de los apóstoles, sobre los cuales se fundaba la Iglesia. Pueden verlo en el libro que algunos de ustedes tienen sobre sacerdocio y plenitud de vida, allí está largamente desarrollado este aspecto. El sacerdote tiene una misión universal. Y por eso no solo tiene que ver el misterio de Dios escondido bajo el deber presente, inmediato, incluso pequeño, como dice nuestro autor, sino que debe alargarse al horizonte universal, porque para el sacerdote el deber presente está necesariamente conectado con la mirada respecto del bien común de toda la Iglesia. No hay otro camino para captar el misterio que la fe, porque la fe es seguridad de las cosas que no se ven. Pongamos otro ejemplo, continúa el texto. La fe nos dice que toda alma en estado de gracia posee a la Santísima Trinidad en el fondo de su corazón. Pues aquí tenemos un alma que vive de la fe. Si se pone en oración, irá directa a ese santuario interior en donde Dios se esconde y se da a la Santísima Trinidad que mora en ella. Adorará, alabará, amará, escuchará a su Dios, le hablará, tratará por descontado que a su medida de comulgar en esta vida divina, de decir el Verbo con el Padre, de exhalar el Espíritu de amor que procede del Padre y del Hijo, y de volver al Padre y al Hijo con ese mismo divino Espíritu. Se olvidará de sí misma, olvidará el mundo, y liberada de las criaturas se complacerá en esta sociedad, gustará de vivir en ella y no saldrá de ella sino con pena, algunas veces sin haber experimentado nada, pero lo más a menudo iluminada, reafirmada, fortificada, habrá salido a agradar a Dios. No habrá experimentado nada de aparentemente positivo, pero sí habrá experimentado algo negativo, y esa experiencia es la principal para llegar a Dios, porque, como dice Dionisio en el capítulo séptimo del libro sobre los nombres de Dios, a Dios se lo conoce como desconocido. A Dios se lo conoce a través de la ignorancia, diates agnosias, a través del no conocimiento, a través de la privación de la gnosis, del conocimiento. Por eso, sin esta experiencia espiritual, es imposible el desarrollo de la vida cristiana y de la vida sacerdotal. El sacerdote es por excelencia hombre de fe, en razón de su ministerio. Por eso, como decíamos ayer, es imposible que el sacerdote que ejercita bien su ministerio no sea místico, no sea contemplativo, no tenga experiencia espiritual. Y por eso, de alguna manera, es necesario saltearse todas las complicaciones de la vida interior para ir directamente al fundamento. Y el fundamento es la fe que crece, que es viva, la fe que opera, fides per dilectionem operantem. Esta es la regla última de la vida espiritual, como lo recuerda permanentemente Santo Tomás citando a San Pablo. La fe que opera por medio de la caridad, es la fe que está detrás. La fe opera por medio de la caridad, porque la fe corresponde a la misión del Hijo, del cual procede el Espíritu Santo. La fe es el reflejo de la vida trinitaria, del Hijo que procede del Padre por un acto de conocimiento y que se une con el Padre por un acto de amor que sigue a este conocimiento. Por eso la vida espiritual no puede prescindir de la fe. No existe la caridad sin fe, como no existe el Espíritu Santo sin el Hijo. Y por eso el cristiano es siempre un hombre de fe, y la experiencia espiritual significa siempre ir a la roca. Y la roca era Cristo, dice San Pablo. La roca era Cristo. La roca es la fe. Por eso el Papa se llama Roca, porque está al servicio de la fe. La fe es el fundamento, porque el fundamento es Cristo. Y la iglesia es la casa edificada sobre la roca, que no se puede derrumbar, aunque vengan las tempestades, los temporales, no se puede derrumbar, porque está fundada sobre la fe. Y la fe es la presencia de Cristo. Por eso, nuestra vida interior es la vida del crecimiento, la fe que obra por medio de la caridad. Oigamos todavía cómo describe Robert de Lanciac esta vida de fe. Qué incomparable fuerza es para nuestra voluntad saber que el más pequeño de nuestros sufrimientos, que la más pequeña de nuestras oraciones no puede perderse. Ved la diferencia entre un alma de fe mediocre y otra que cree en el valor del silencio, en el poder del recogimiento, en la posibilidad de la unión íntima con Dios, en un gran secreto, sin pretensiones, sin orgullo. En el primer caso nos arrastramos, en el segundo volamos. Y nuestra alma llega a ser cada vez más agradable a Dios. Porque lo que le agrada no es que nosotros escuchemos un mandato, sino que lo cumplamos. Si queremos agradar a Dios, seamos almas de fe sencilla que nos penetre por entero. Juzguemos los acontecimientos a la luz de la fe. Lo mismo que las pruebas, que las alegrías. O sea, lo que es trabajo, lo que es perturbación, lo que es tentación, lo que es ataque, y lo que es consuelo, lo que es alegría. Porque, como decíamos, la vida cristiana es una inserción cada vez más profunda en Cristo por medio del bautismo. Y por eso la vida cristiana está hecha por la configuración con la pasión de Cristo, cada vez más profunda, y está hecha por el anticipo cada vez más intenso de la alegría, de la perfección de la resurrección. Los dos aspectos crecen en nuestra vida interior, crecen en la comunidad que nosotros formamos, porque el sacerdote es cabeza espiritual, es cabeza como Cristo. Y por eso, más allá de la jurisdicción externa, el sacerdote es fuente de vida espiritual para los otros como instrumento de la acción de Cristo y del Espíritu Santo, que son la causa principal de la vida espiritual, los autores de la gracia. La humanidad de Cristo, el instrumento principal de la donación de la gracia. El sacerdote hace presente la humanidad de Cristo, llena del Espíritu Santo, suscitando la vida espiritual de los demás. Que está causada por la acción de Cristo como Dios, persona divina, autora de la gracia, y la acción del Espíritu Santo, que como Dios produce la gracia. La acción de Cristo, persona divina, y la acción del Espíritu Santo es inseparable de la operación instrumental de la humanidad de Cristo que nosotros hacemos presente, continuamos. Por eso la misión del sacerdote es absolutamente incomprensible sin la perfección de la vida espiritual. Se vuelve casi mecánica, aunque actúa. Esta operación no suscita vida, porque está separada de la acción de Cristo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Y por eso, como recordaba el texto de Monseñor Tortola ayer también, un sacerdote que no tiene vida interior entra en crisis, porque toda la razón de su ministerio es la vida interior. El ministerio sacerdotal, así como el ministerio episcopal, y el servicio del sumo pontífice no tiene sentido sin la vida interior. Se deforman necesariamente sin la vida interior. Por eso, el único camino para superar la crisis en la vida personal, pero también en la vida de una comunidad eclesial y también en la vida de la iglesia entera, es conservar, mantener, aumentar, suscitar la vida interior. No existe otro camino. Y como recuerda el autor que estamos considerando en otro texto, la iglesia se renueva por una especie de red espiritual conformada por aquellos que tienen la vida interior, porque estos son la iglesia. La iglesia no es principalmente lo que se ve. La iglesia es cuerpo místico de Cristo, es decir, cuerpo misterioso de Cristo. Ese cuerpo misterioso de Cristo está constituido por aquellos que están en gracia en la medida en que tienen la gracia y por todos aquellos que se ordenan a la gracia. Es verdad que en el cuerpo de Cristo, como dice Santo Tomás, están todos los hombres. No solo los que pertenecen a la Iglesia Católica, pero también es verdad que aquel que no tiene la gracia de Dios, que no tiene vida interior, incluso perteneciendo exteriormente a la Iglesia Católica, está excomulgado, está fuera de la comunión de la Iglesia Católica en acto. Por eso, a pesar de que la Iglesia está constituida necesariamente por los aspectos visibles de las personas y de su operación, los cuales son susceptibles de deformaciones y de pecado, sin embargo, la Iglesia está constituida principalmente por el aspecto interior, que es inseparable de la humanidad y la divinidad de Cristo, cabeza de la Iglesia, y del Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Por eso, la renovación de la vida de la Iglesia no se da sino por la vida interior, porque aquí está la Iglesia. Aquí está la Iglesia en su sentido más verdadero. Desde aquí se transforma lo exterior. Las palabras, los gestos, los nombramientos, la organización, todo se transforma desde aquí. No podemos prever cómo ni cuándo en todos sus aspectos, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Dios, de la persona divina del Verbo de Dios. Y por eso de Él depende la historia de la Iglesia, su desarrollo, su vitalidad, su evolución. Sin embargo, podemos por la fe captar que ese desarrollo depende de la vida interior y que nosotros debemos contribuir a ese desarrollo como cristianos y como sacerdotes. Más aún, esta es nuestra vocación específica. Desde ahí tenemos que mirar. El presente y el futuro. También hay que prever el futuro. La previsión es parte de la prudencia. Tenemos que ver hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos situamos nosotros frente al futuro? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Miramos solamente lo que tenemos alrededor, en nuestra parroquia o en nuestro seminario o donde fuere, en nuestra universidad, en nuestra escuela, o miramos el conjunto, miramos la iglesia como corresponde a nuestra vocación presbiteral. Estamos llamados a ser cabeza espiritual, porque representamos a Cristo cabeza. Tenemos que pensar según nuestra vocación. Y por eso tenemos que pensar el futuro. No con una prudencia meramente humana, correspondiente a una estrategia natural, sino con una prudencia sobrenatural y sobre todo con el don de consejo del Espíritu Santo, que va más allá incluso de la prudencia infusa y que hace que captemos en los momentos particulares la acción particular que debemos emprender para el bien de los que aman a Dios. Leamos todavía a Robert de Lanjac. Toda flojedad en la vida espiritual viene de la falta de espíritu de fe. Cuando se siente desaliento, cuando se encuentra uno menos recogido, menos mortificado, menos generoso al servicio de Dios, es que el espíritu de fe se ha debilitado. Recobrémoslo desde la base. Perfeccionemos nuestro espíritu de fe. En lugar de dejarnos conducir por la pura razón y algunas veces por la sensibilidad, rectifiquemos por la fe las impresiones de nuestra sensibilidad. Esta observación del autor es muy profunda. Toda crisis espiritual tiene su origen en esta especie de racionalismo unido con el sensualismo. El racionalismo va siempre unido con el sensualismo. Porque el racionalismo es una ruptura del equilibrio interior de la persona humana, que surge de la unidad de la naturaleza humana, de la unión natural entre las facultades sensitivas y las intelectivas. Hay un desorden en el racionalismo. Cuando se decae en la vida espiritual al nivel de dar explicaciones racionales para todo, al mismo tiempo se cae en la sensualidad. Sensualidad interior, en el desarrollo desmedido de la operación de las facultades interiores, como la imaginación, o sensualidad exterior. La historia de la cultura moderna y de la filosofía moderna lo muestran con mucha claridad. La filosofía moderna es la historia de las variaciones de la relación entre el racionalismo y el empirismo. De la misma manera, en una persona que tiene vida espiritual, toda crisis consiste en una especie de racionalismo con el cual va unido una decadencia en la guía de la operación que depende de los sentidos, de la afectividad que depende también de los sentidos internos y externos. Se trata de una ruptura del orden interior. Si esa ruptura del orden interior se da en una persona que tiene responsabilidad eclesial, todo el cuerpo es afectado. Si se da en el presbítero, es afectada su comunidad, pero es afectada también la Iglesia Universal, Si se da en el obispo o en el papa, es afectada la comunidad que guían con mayor razón a nivel universal. Pero incluso cuando no hay responsabilidad en cualquier alma cristiana, cuando se da una crisis de fe y de caridad y de las otras virtudes, todo el cuerpo místico es afectado. Aunque no siempre logremos captar cómo se da este daño, el daño existe. A veces es más evidente cuando la pérdida de la vida interior se da en aquel que es cabeza, el daño es más evidente, porque se da por analogía una especie de pecado original. Si el pecado de Adán afectó a toda la humanidad y fue necesaria la pasión de Cristo para repararlo, el pecado de aquel que es cabeza afecta de manera más o menos universal el cuerpo místico de Cristo según la responsabilidad que tiene. Perfeccionemos, dice, nuestro espíritu de fe. En lugar de dejarnos conducir por la pura razón y algunas veces por la sensibilidad, rectifiquemos por la fe las impresiones de nuestra sensibilidad. Cuando esa luz que hiere con sus rayos las últimas fibras de nuestro corazón nos haya hecho alcanzar la transformación completa, habrá llegado el triunfo de la fe. La fe inspirada por la caridad nos modela imagen y semejanza de Jesús hasta el punto de que Dios cree ver en nosotros a su Hijo. Esto es la perfección de la vida espiritual, de la cual hablan todos los grandes místicos, y especialmente San Juan de la Cruz, al cual nos referiremos después, a propósito de la purificación interior para llegar a esta perfecta conformidad necesaria para esto. Purificación que es purificación de la fe, de la inteligencia informada por la fe, y a partir de esta purificación de la voluntad, purificación de la memoria, purificación de todas las potencias humanas. Veamos todavía otro texto que nos introduce en la necesidad de esta purificación, que es la clave de la evolución interior del hombre de fe. Dice nuestro autor: refiriéndose al alma que vive desde la fe, que esta alma es un alma incomprendida, incomprendida para los que no tienen fe o para los que no tienen fe profunda. Sin embargo, esta incomprensión es signo de verdadera fe. Muchas almas, aún piadosas, no comprenden los impulsos del alma interior, su verdadero estado, lo que legitima sus actos. ¿Hemos de asombrarnos de ello? Nada de eso. Para juzgarla con verdad sería menester poseer una ciencia muy profundizada de los efectos misteriosos del amor divino o sufrir uno mismo del mal que ella padece. O sea, ¿por qué el alma interior es incomprendida por los demás? Es incomprendida porque los demás no tienen la misma experiencia. Y esa experiencia es la experiencia de la unión cada vez más intensa con la pasión de Cristo y con la resurrección de Cristo. La unión con la pasión de Cristo purifica, la unión con la resurrección de Cristo fortifica, ilumina. El alma que crece es un alma que se modela crecientemente según la humanidad de Cristo, y es un alma que crece en fortaleza y en inteligencia según la resurrección de Cristo. Los otros entonces no tienen la misma experiencia y por eso no la entienden. Aquí se da lugar a muchas crisis, porque si el alma no persevera ante la incomprensión de los demás, puede debilitarse y puede defeccionar en su camino espiritual. Y esto sucede, de hecho. Por eso es necesario estar atentos y ver cuál es la ocasión de crisis para superarla a su tiempo. Entonces, para juzgarla con verdad a esta persona, sería menester poseer una ciencia muy profundizada de los efectos misteriosos del amor divino, o sufrir uno mismo del mal que ella padece. Eso es muy raro. Y el ideal, la unión de la ciencia especulativa y del conocimiento experimental personal, todavía lo es más. Un San Juan de la Cruz, por ejemplo, no es dado al mundo, según parece, a cada generación de hombres. Pero aunque lo fuera, no se le podrían someter todas las almas heridas por el mal del amor divino. Tienen éstas que aceptar el ser más o menos incomprendidas. Aquí también encontramos una observación muy profunda. No es suficiente el conocimiento doctrinal, por más acertado y perfecto que sea, para superar las crisis personales y las crisis comunitarias universales en la vida de la Iglesia. Es necesaria la experiencia espiritual. Sin la experiencia espiritual, la doctrina queda vacía y se transforma, por más recta que sea, en un racionalismo. Por eso es necesario crecer en ambas. A su vez, la experiencia espiritual, sin las letras, como decía Santa Teresa, se deforma, como demuestra ampliamente la historia de la Iglesia contemporánea. Por eso es necesario que los dos aspectos estén unidos. Y por eso, en la tradición, el ejercicio del ministerio sacerdotal, que requiere una perfección espiritual superior, en virtud de el oficio mismo del presbítero, que es cabeza, que es anciano en la fe, evolucionó en el sentido de dar una formación superior a los sacerdotes. Formación filosófica, formación teológica, formación humana en distintos aspectos, al mismo tiempo que formación espiritual. Este es el sentido de la evolución dogmática respecto del sacramento del orden sagrado, que tiene en su centro en el presbiterado, porque el diaconado es un servicio y el episcopado también es un servicio al cuerpo de toda la Iglesia, un servicio universal que supone, sin embargo, el presbiterado. El obispo es un presbítero, que además ejercita un oficio respecto del gobierno universal de la Iglesia, del cuerpo místico. Ese servicio del obispo está fundado sobre su función de otorgar el sacramento del orden sagrado a los demás. Todo lo que tiene el obispo de propio depende de esta función. El obispo es el que ordena los sacerdotes. Lo principal que hace el obispo, como dice el Concilio Vaticano II, a la Lumen Gentium, es lo mismo que hace el presbítero, es decir, celebrar la Eucaristía. Lo cual corresponde a la evolución de la doctrina del sacramento del orden en la tradición, como la expresa también Santo Tomás cuando trata acerca de esto. Entonces, la vida interior es lo que vivifica todo el ministerio sacerdotal. Esa vida interior consiste en la unión cada vez más profunda con la pasión y con la resurrección de Cristo. Esa vida interior requiere crecimiento en la experiencia espiritual y crecimiento en el conocimiento teórico. La misma prudencia no se puede ejercitar sin este conocimiento teórico. La unión entre la experiencia espiritual y el conocimiento teórico, la unión perfecta es rara, dice nuestro autor. Un San Juan de la Cruz no aparece en cada generación, dice. San Juan de la Cruz conocía perfectamente la teología, la filosofía, había enseñado filosofía y era un gran místico. Y expresaba perfectamente la unión entre esa sabiduría experimental y la sabiduría doctrinal, que corresponde a la teología como ciencia. Este ideal, aunque no se alcanza siempre, permanece siempre, en cambio, como necesario. Y a esto debemos tender como presbíteros, a este ideal, a esta unión profunda entre la sabiduría experimental y la sabiduría teórica, la comprensión incluso de lo que sucede en este mundo para poder guiar los acontecimientos del mundo. Esto es en el fondo uno de los puntos principales de la renovación que quería para la Iglesia el Concilio Vaticano II. Si uno lo lee con atención, apuntaba esto: el sacerdote debe estar mejor formado que en otras épocas, porque los desafíos de nuestra época son mucho mayores, más complejos, y no se pueden resolver con un conocimiento superficial, sea en el orden teórico, teológico, sea en el orden filosófico, sea en el orden de las ciencias humanas y de la misma prudencia, incluso política. Por eso es necesario que en esta época el sacerdote sea una persona de gran envergadura intelectual, de gran personalidad, de gran determinación, porque es jefe del sacerdote, es jefe espiritual. No puede ser jefe si es imprudente, si es ignorante, si no es firme, si no tiene virtudes, si no busca el bien común por encima del bien particular inmediato, como si fuesen contrapuestos. Lo que caracteriza a las personas vulgares es justamente esto: no se preocupan del bien común. Les interesa solamente su ventaja personal. No se preocupan ni de la Iglesia, ni de la patria, ni del bien de la sociedad a la cual pertenecen, aunque sea ínfima. Se preocupan solo de sí mismas. En este sentido, el sacerdote está llamado a ser una persona noble. No porque busquemos anacronísticamente la restauración de la nobleza, sino porque buscamos lo que esta nobleza significa, es decir, la perfección de todas las virtudes, de manera armónica. El sacerdote debe recuperar su capacidad de liderazgo espiritual. Y no puede ser líder espiritualmente si no tiene vida interior, si no vive desde la fe. Desde allí se transforma todo. Desde allí se cambia el mundo. Los apóstoles fueron apóstoles porque dieron testimonio de la fe, porque predicaban la fe, porque decían esto es la verdad. Porque decían, os enseñamos el verdadero Dios, como San Pablo en el Areópago, frente a todos los paganos, a los sabios de su época, a las personas de autoridad, los jueces de Atenas. Esto es la verdad, este es el Dios verdadero, este es el camino. Ese testimonio vigoroso de la fe cambió el mundo, el Imperio Romano. La escuela de Atenas, que desapareció. Por más trabada que fuera su organización, que parecía invencible, también el mundo de hoy puede ser cambiado. No hay nada imposible para Dios si nosotros somos ministros de Dios. El alma interior, entonces, al mismo tiempo es incomprendida y al mismo tiempo tiene eficacia, ¿no? Como explica nuestro autor a continuación. Los signos del afecto de Dios revisten dos formas muy diferentes, tan pronto son agradabilísimos y muy dulces como son dolorosos y crucificantes. Dios exalta el alma y la rebaja, la colma y luego la aplasta, pero la une siempre. Sí, a pesar de lo contrario de las apariencias, los contactos crucificantes unen profundamente. Es decir, las pruebas exteriores e interiores unen profundamente con Dios. Tanto o más cuanto los éxitos y las alegrías espirituales. Y no pensamos solamente en las pruebas purificadoras del alma, preludio obligado de la unión. Pensamos sobre todo en esos dolores redentores que experimenta tan a menudo el alma que llega a la unión transformadora y perfecta. Aquí el autor se refiere a lo que experimentan las personas interiores, los santos, incluso cuando han sido purificados interiormente. Hay sufrimientos que no tienen solo sentido de purificación para la persona, sino sentido corredentor de unión con la pasión de Cristo, como por excelencia en la Virgen María, pero también en los santos y en todas las personas verdaderamente espirituales. Pensemos en Santa Teresa del Niño Jesús, que sufría estas pruebas interiores, incluso habiendo sido purificada. Y lo mismo sucede en la vida de otros santos. Continúa nuestro autor, hay allí una comunión real con los sufrimientos de Jesús crucificado. Hay pues unión y tanto más intensa cuanto más profundos son los dolores. ¿Cómo explicar este misterio? Parece que San Pablo nos da la clave cuando dice, Estoy crucificado con Cristo. ¡Qué unión en el sufrimiento y en el amor! El alma interior está también verdaderamente clavada en la cruz con Jesús y por el mismo Dios, según parece. Es que cuanto más querida es un alma a su corazón de padre, más quiere que sea imagen viviente de su amado Hijo. Recordemos que Cristo padeció por obediencia al Padre. Era la voluntad de Dios, Padre, que Cristo, Hijo del Padre, muriera en la cruz. También es la voluntad de Dios Padre que nosotros nos configuremos con Cristo en la pasión. De ahí el cuidado que pone en mantenerla siempre sobre la cruz. Le hace comprender de una manera sobrecogedora que Él, el amor, no es amado. Como decía San Francisco, el amor no es amado. Y dice todavía que ella misma no le da todavía todo el amor que podría darle. Le dice también que él, que es la verdad, no es conocido y que ella misma no lo contempla lo bastante. Entonces el alma siente que su corazón se deshace de dolor. Y en ello hay un goce secreto inefable. Es el gozo de la caridad terrenal, imperfecta sin duda, si lo comparamos con el goce del cielo, pero muy superior a todas las felicidades de la tierra. Sí, el sufrimiento bien aceptado une a Dios. Diríamos que es una mano de hierro de la que primero sentimos toda la dureza. San Juan de la Cruz dice en la llama de amor viva: o mano blanda, o toque delicado. Esa mano de Dios al principio es percibida como algo que aplasta, porque es de Dios. Se comienza a percibir por experiencia que está Dios, que no es la acción de una criatura limitada, es la acción de Dios infinito, es la acción omnipotente del ser subsistente. Por eso cuando comienza el auténtico contacto con Dios en la experiencia espiritual, en la conciencia, se percibe este peso. Y para esto sirve la pasión de Cristo y la unión con la pasión de Cristo, para que entremos en contacto. De otra manera no podemos superar los límites de la criaturalidad deformada por el pecado. Nuestros sentidos no están preparados, nuestro cuerpo no está preparado para que los sentidos sirvan a la inteligencia, para que la inteligencia capte el ser y la acción de Dios. No hay otra manera que esta reformación profunda que produce la unión con la pasión de Cristo. Este es el sentido de la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo produce satisfacción por los pecados, liberación de los pecados, redención de los pecados, justamente de esta manera. O sea, es el desencuentro dialéctico con el pecado, la mentira de la humanidad, representada por los que crucifican a Cristo, que es vencida, en la cual dialéctica vence la verdad, la rectitud, la caridad, el amor de Cristo, que es Dios. Quien se une con la pasión de Cristo entra en esta verdad, en esta caridad de Cristo, entra en en la vida de Dios, en la vida de la Trinidad, Cristo es uno de la Trinidad, como dicen los símbolos. Primero sentimos toda la dureza, pero aprieta el alma cada vez más deliciosamente sobre el corazón de Dios. La amargura va disminuyendo sin cesar, el gozo va siempre en aumento. Y la unión se hace más íntima a cada dolor mejor aceptado. Si no siempre es más sentida, al menos es siempre más perfecta y más profunda. Es que para sufrir bien hay que amar mucho, y que en esas condiciones, y por otra parte en igualdad de circunstancias, cuanto más y mejor se sufre, más y mejor se ama. Porque los dos aspectos están unidos, y como explica Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, la pasión de Cristo consiste principalmente en un acto de caridad de Cristo, además de ser un acto de justicia, y además de ser una pasión verdadera en el cuerpo y en la afectividad de Cristo, porque es el máximo de todos los dolores, realmente el mayor de todos los dolores humanos, el de Cristo. A pesar de eso, la pasión de Cristo consiste en un acto de caridad inspirado por el Espíritu Santo. Eso es el centro de la pasión. La pasión de Cristo viene del corazón de Cristo unido perfectamente con el Padre, lleno de caridad. Por eso, no es posible unirse con la pasión de Cristo sin llenarse de caridad y sin tener la presencia cada vez más eficaz, más intensa del Espíritu Santo, que es el corazón de Cristo. El corazón humano de Cristo no es solamente humano, es un corazón divino. Porque es el corazón humano de Cristo, su afectividad, incluso su corazón físico, como persona divina, inseparable del Espíritu Santo. El corazón de Cristo está lleno del Espíritu Santo. La caridad de Cristo procede directamente del Espíritu Santo. Y por eso el que se une con la pasión de Cristo, el que configura su corazón con el corazón de Cristo, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de caridad y experimenta la vida de Dios, la vida de la Santísima Trinidad. Esto es el núcleo de la vida mística. Por eso crecemos en la vida mística cuando nos configuramos cada vez más perfectamente con el corazón de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Más aún con el corazón de Cristo, que como Dios es el Espíritu Santo. Y por eso, cuando nuestro ministerio sacerdotal, presbiteral, mejor, porque el presbítero no es solamente sacerdote, el presbítero es cabeza, como pastor, como guía espiritual. El presbítero realiza el acto sacrificial de Cristo, pero también hace presente toda su persona, la persona de Cristo resucitado. Más aún, el presbítero es ministro de la Trinidad. Santo Tomás explica en la Suma que el carácter es configuración con la vida trinitaria. El presbítero es cabeza, no sólo representando a Cristo como instrumento suyo, según la humanidad, sino que el presbítero es cabeza como aquel que hace presente al Padre. Y por eso el presbítero es Padre, según el sentido de la fe del pueblo cristiano.